En sí, sí se hizo, pero en este juicio también era para que yo reconociera si es que había cometido el delito o no, lo cual yo no lo reconocí, que yo no cometí ningún delito. Y también, bueno, Arauco supuestamente tiene pruebas donde a mí me vieron cortando con motosierra un palo o sea, un pino de más de 25 años, cargándolo al hombro y echándolo a una camioneta y trayéndolo a mi casa. O Yo sea, no soy Hulk, una no. acusación más o menos ridícula, podría decirse. Claro, no soy Hulk y los testigos que hay es un guardabosque forestal, más dos carabineros. Usted O acusaba sea, persecución política detrás de esto. sí. Cuénteme, ¿por qué piensa eso? O sea, no política, sino que más que nada de forestal Arauco, una persecución. Porque acá en Curanilahue hay más de 11 tomas de terreno. O sea, recuperación de terreno. Y si a la única persona que están enjuiciando, le han hecho perseguimiento, incluso hasta me han, ¿cómo se llama cuando Lo han los amedrentado, celulares? lo han amenazado por teléfono. Hasta me han pinchado, no, me han pinchado los celulares. Y he tenido que ir cambiando lo mismo. Y esa es la única, y eso que yo represento una recuperación de terreno acá en Curanilahue. O sea, está sufriendo hostigamiento, eso es lo que plantea usted. Hay Claro. hostigamiento de parte, pero de parte de la policía, de la forestal, ¿de dónde piensa usted que viene eso? De la misma forestal. Porque una de las tomas que está más firmemente puesta en la recuperación de terrenos construyendo futuro. Donde ya tenemos familias viviendo desde el primer día, hay familias viviendo. Esa es la que está en Familias que han. el río Rana, ¿cierto? Sí, en el río Rana. Oye, cuéntame, ¿y la otra 11 tomas también tienen que ver con predios de Forestal Arauco? Todas las tomas que hay, todas, son con de predio del Arauco. Incluso el día sábado se levantó una nueva toma que decía, cito. Claro, tal vez son en el sector sur, ¿cierto? Sí. Y todo vinculado, o sea, lo que está pasando es que en realidad Curanilahue está verdaderamente cercado por este tema de los monocultivos. Claro, el 94.5% es Forestal Arauco y el 4.5% es Curanilahue. Estamos rodeados de Arauco, de Forestal Arauco, y ellos siguen teniendo más terreno en todos lados, y acá en Curanilahue la gente está despertando, se está dando cuenta que ya no tenemos para dónde expandir, y lo único que estamos haciendo es recuperar terrenos cuando ellos mismos son los propios delincuentes que se han adueñado de terrenos de gente de acá de Curanilahue, donde ellos jamás han pagado un impuesto territorial. No Que pagan deben patente allá. millones al Estado. Claro, oye, cuéntame, no, entonces no, verdaderamente no hay más espacios donde se puedan construir viviendas sociales, nada. Nada, nada, nada, nada. O sea, se han visto la obligación de tomarse los terrenos de ahí. Claro, la única manera que hay para luchar para poder tener una vivienda definitiva y digna es tomar los terrenos, por lo único seguro que tenemos hoy en día.